Onda Popular Perú, en las mañanas y por las tardes. Te hemos acompañado durante más de dos décadas, porque sabemos que te mereces la mejor información, la mejor música y el mayor entretenimiento. Radio Onda Popular Perú, estamos en la AM 1130. Búscanos en las redes sociales, en Facebook y en TikTok, como Onda Popular Perú. Aquí estoy otra vez preguntándome sin cesar, ¿dónde estás, cruel amor? ¿Por qué no vienes junto a mí? Aquí estoy otra vez preguntándome sin cesar, ¿dónde estás, cruel amor? ¿Por qué no vienes junto a mí? ¿Dónde estás, cruel amor? ¿Por qué no vienes junto a mí? Aquí estoy otra vez preguntándome sin cesar, ¿dónde estás, cruel amor? ¿Por qué no vienes junto a mí? Popular. El centralismo, antes y después del año 1821, siempre fue un obstáculo para el desarrollo de las regiones y provincias del Perú. Ante la necesidad de reabrir el debate sobre la propuesta del cambio constitucional, sistema federal y refundación del Perú, ponemos a consideración de los pueblos de nuestra patria el texto vigente del federalismo, que la historia nos juzgue. Adquiéralo en centros autorizados, en Juliaca, en el Jirón Apurímac número 640, celular 964-879-964. Agua Altura, tan pura como su cordillera. Pedidos al 965-380004 y al 903-549968.